sentirse yo como mensaje de Dios para su vida. Que no entienda esto con las palabras del hombre, del pastor, Señor, sino que entienda lo que vamos a decir como tu palabra bendita, dirigida al corazón de cada uno, no una orden ni un mandamiento para los que aquí nos encontramos y nos decimos cristianos, Padre. Espíritu Santo, yo te pido que te muevas, te manifieste, Señor, en medio de esta congregación, en esta tarde, Señor. El impacto de tu palabra sea fuerte sobre sus vidas, Señor. Y que se vea, Señor, en la práctica que hacen de ella. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Mira, antes de predicar, te he orado, ¿cuántas personas nos visitan por primera vez en este lugar? Me gustaría, si usted quiere, por favor, levantar su mano y dejarnos ver que usted viene por primera vez. A ver, aquí, a ver. Bueno, bienvenida a la señora, bienvenida al muchacho. Muchacha, ya bienvenido. Allá está una señora también. Bueno, ellos, muy ágiles, los diálogos, le van a colocar un distintivo para que todos sepamos que ustedes por primera vez, mientras ellos llegan, nosotros les queremos dar una bienvenida. ¿Cómo les dice la iglesia del Señor? Démosle un aplauso al Señor. Ojalá se sienta a gusto y bendecido esta mañana. Levante su mano nuevamente para que lo pueda ver el diálogo. Mantenga su mano arriba hasta que llegue alguno de ellos. Allí, rápidamente, por favor. Mantenga, no se le canse. Colabóreme, por favor. A ver. Mira, aquí adelante, Brian, la señora, el joven. Bienvenida, Hace 8 días, hermano, nosotros propusimos la pregunta de esta campaña. La pregunta es, ¿para qué estamos aquí en la tierra? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es el significado de nuestra vida? Y a través de la Eclesiastés, nosotros descartamos algunas cosas que no eran nuestro propósito en la tierra. Algunas de esas cosas lo hacen, que deben hacerse, que deben intentarse, pero otras que definitivamente no tienen nada que ver con nuestro propósito en la vida. Recuerde que hace 8 días hablamos que Salomón, el libro que se hace, dijo, no vinimos aquí para estudiar, aunque hay que estudiar, pero en el estudio no se encuentra el propósito de la vida. Salomón nos dijo, tampoco está en el vino y el placer, ahí no se encuentra el propósito de la vida. Tampoco está en ser hombres y mujeres de éxito, que se cruce ser personas emprendedoras, que no, que trabajen, que busquen, que se esfuercen por salir adelante. Pero no está en eso el sentido de la vida y el propósito por el cual Dios nos puso en esta tierra. Tampoco está, lo vivimos en la riqueza. No vivimos aquí a hacer plata, no vivimos aquí a acumular dinero. Vimos que la palabra dice que la vida del hombre no consiste en los bienes que se posee. Y por último, vimos cómo Salomón nos decía que aún el sexo, y entregar tu vida al sexo y pensar que en el sexo está el propósito de la vida, eso es lo que va a llenar y a satisfacer la vida, es un error. Salomón, en toda su sabiduría confiable, nos dice: vanidades, vanidades, todo esto es vanidad, es correr tras el bien. Entonces quedamos con la pregunta de, bueno, entonces, ¿cuál? ¿Qué es el propósito? Ahí terminamos hace 8 días. Entonces, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Y es lo que vamos a empezar a responder a partir de hoy. Y la primera respuesta a esta pregunta, estamos aquí en la tierra para una misión. Dios nos formó para una misión. Antes de que naciésemos, Dios nos había escogido ya para una misión. Y esa misión es llevar el Evangelio de Jesucristo. ¿Ven, hermano? Pero descubrimos, pero mejor antes de eso, no me alcanzar, dígale, cada uno trae uno. Dígale. Ahora dígale, ya trajo el de usted, ya trajo el suyo, ya. También fue el loco. ¡Ponle arriba! 1, 2, 3, Cristo para todos. Y todos para Cristo. Ahora usted es solito. Yo digo, ¿quién es usted solito? descubrimos que vamos a cumplir mejor este propósito no solo, sino en compañía. Propósitos de Dios se viven en compañía. Y se cumplen mejor en compañía, por eso es 40 días. El pasaje al que me refería al comienzo es un pasaje muy acorde a esto que le estamos diciendo. Porque encontramos aquí, no una persona tratando de llevar a alguien delante de Cristo, sino que encontramos un grupo de personas tratando de llevar a alguien a los pies de Cristo. Vamos a leer el texto, el versículo 1 al versículo 5. Dice la palabra de Dios allí. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y corrió la voz de que estaba en casa. Y se reunieron muchos, tanto que ya no quedaba sitio ni aún delante de la puerta, y les hablaba. En esto, llegan unos hombres trayendo un paralítico, llevado por cuatro de ellos. Como no podían acercarse a él a causa de la multitud, abrieron un boquete en el techo encima de donde él estaba. Por la abertura de que bajaron la camilla que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados se son perdonados. No se lo despego. No es una persona trayendo a alguien a Cristo, sino que es un grupo de personas trayendo a alguien delante de Dios. Y en el texto, entonces, encontramos tres principios importantes acerca de la evangelización unida, de que Cristo se refiere. La primera usted encuentra en el versículo 4, dice, y como no podían acercarse a él, a causa de la cruz, su padre en su Biblia tenga la bondad, estas dos palabritas que dice, no podían. Tenemos aquí un grupo de personas que tienen un propósito, un buen propósito, y el propósito es llevar a este pobre paralítico, ¿quién sabe cuántos años estaba aquí? ¿Cuál era su real condición, verdad? Delante de Jesús. Su objetivo era sanar, llevarlo a Jesús para que Jesús lo sanara. Pero como todas las buenas cosas de la vida, lo ponemos algo bueno, siempre vamos a encontrar obstáculos. Y esto es lo que estos hombres se encuentran aquí. Se encuentran con los obstáculos. Yo me los imagino, ellos iban camino allí, felices y contentos, diciendo, bueno, ahora sí, te llegó el día, hoy vas a ser sanado. Hemos oído hablar de este Jesús, hace milagros, pero tremendos, milagros grandísimos. Iban así, hablándole, contentos, llenos de esperanza, cuando de repente llegaron al lugar donde les había dicho que estaba Jesús. Y lo que se encontraron era que la casa estaba totalmente llena. Esto fue lo que se encontraron con un obstáculo, se encontraron con un impedimento, se encontraron con algo, hermano, que no esperaban. Y lo mismo sucede con nosotros. Muchos de los cristianos, los cristianos tienen un propósito de vida y tienen un objetivo de vida. Su propósito de vida es el objetivo de traer a otras personas. Pero en ese mover de querer traer y pretender traer personas a Cristo, se encuentran y nos encontramos con muchos obstáculos, porque la misión no es fácil, es el primer principio. La evangelización no es fácil. Así como aquellos hombres en la época de Jesús se encontraron con obstáculos a la hora de querer llevar a alguien a Cristo, y también nos encontramos. Uno de los principales obstáculos para la evangelización, hermano, es el miedo y el temor. Muchas personas, usted le pregunta a cualquier persona, ¿usted por qué es que no le habla a otro de Cristo? ¿Usted por qué es que no invita a otro a venir? Nos acostumbramos a venir domingo tras domingo solo, que es a la iglesia, nunca lo hemos invitado, no sabemos qué está el Cristo, ¿sí? Y le pregunto a usted, ¿y usted por qué le pasa eso? Uno de los obstáculos, no es el único, pero sí uno de ellos, es que las personas, hermano, tienen miedo, ¿verdad? Y es un obstáculo que tenemos para la evangelización. Es el miedo, la vergüenza de la gente por ti. Pero estas personas deberían recordar lo que dijo Jesús, ¿verdad? El que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de delante de mi Padre y de sus santos ángeles. ¿No quieren que se avergüence de ustedes? ¿Ahí es? Bueno. Otro temor es el temor a la persecución. Le digo, la gente, personas, no es cristiano, verdadero, no es un mercachista, no, cristiano verdadero. Y de hecho es una de las pruebas de que la persona es un cristiano verdadero. Pero sí, me gusta de él. ¿Y eso es por qué? Por la dureza de Dios. Muchos de nosotros, los que evangelizamos, invitamos personas, nos encontramos con esos casos. Aquí es textura del corazón. Usted invita a una persona a una fiesta, invita a una persona al trago, invita a una persona a cuestiones de placer, muy poca de mi acto. Invítenlos a la iglesia y se burlarán de usted y no querrán aceptar. Invítenlos a la iglesia de que usted y usted le dé plata de 100.000 pesos y le devuelve 3 millones al mes, ¿cierto? Y todo el mundo quiere callar. Invítenos ustedes a, bueno, a tantas cosas y la gente va a decir, pero hoy día el ser humano tiene un corazón cerrado hacia Dios y su corazón es duro para Dios. El ser humano no quiere saber de Dios. El ser humano quiere vivir su vida y quiere que le deje vivir su vida a su manera, a su modo y punto. Pero él no quiere un Dios que le imponga una manera de vivir. Es que es la impureza del corazón. Y uno va a predicar y no va a invitar. Venga, que le invito a la iglesia. Personas no quieren a Dios, las personas no desean a Dios, las personas desean vivir su vida y no quieren que Dios se les imponga su modelo. Pero en tercer lugar, hermano, otro obstáculo, y tal vez la raíz de todos los obstáculos, son los ataques del espíritu. No quiero decir ya algo del diablo porque usted no lo sabe, pero si no lo sabe, ¿para qué? El plan supremo del diablo, el objetivo principal de Satanás, es que aquel día, final de los tiempos que nos habla Apocalipsis, cuando él se ha arrojado al infierno, él no quiere que esté solo en el infierno, sino que él quiere llevar tras sí, a su desgracia, a su condenación eterna, a todos cuando él pueda llevarse al infierno. Ese es su plan supremo. Por eso tanta cosa. Esa es la raíz de todas las cosas. Ese es su objetivo principal y primordial. Llevarse a todos los que más pueda a la condenación eterna, perdón, lejos de Dios en el infierno. Ahora, póngase a pensar, cuando el diablo ve a alguien, a alguna persona que dice, yo no puedo permitir eso, yo tengo que dejar de estar con Dios. ¿Cómo va a ser que yo, sabiendo el evangelio, conociendo a Dios, voy a permitir que la gente se vaya al infierno? No, yo voy a consagrarme a Cristo, yo voy a entregarme a la labor de la evangelización. Yo voy a hacer misión, dice la persona. ¿Usted qué cree? Que el diablo va a estar muy feliz con esa persona. Y que el diablo va a estar muy contenta con esa persona. Y que no, así, tú quieres quitarle. ¿Cabrita? ¿Sí? ¿Tú quieres? Ay, uno que dice, ah, tranquilo. Ve, tranquilo. Si el diablo identifica a una persona que quiere cumplir el propósito de Dios, que hacer la misión, que va a pensar, el diablo va a querer partir a la mitad de esa persona. Que el enemigo no quiere. El enemigo no quiere. Pero la gente se ataca. Esa es la realidad. Y el enemigo se convierte en el principal estorbo para la obra de los investigadores. Así es, a otros modos, en el futuro de la vida. Resisten muchas cosas. Está la economía. Está otras obstáculos que tenemos. Pero Lucas, capítulo 10, versículo 1. Jesús sabía algo. Y aquí me llama la atención en este pasaje que usted tiene aquí. Él no mandó a la gente a predicar sola. Él no mandó a la gente a evangelizar sola. Él dice en Lucas 10:1 que designó a 70 personas y que de esas, a esas 70 personas formó 35 equipos y a 2 personas. Y a mí me parece mucho que Jesús hizo esto porque sabía que la misión era una labor difícil, que la evangelización era una labor muy difícil como para que una persona la sobrellevara. Y por eso los envió de a 2 personas, porque juntos alcanzamos mejor al mundo juntos, evangelizamos mejor juntos. Hacemos misión juntos, no en esfuerzos aislados, sino cada cual unido a un solo propósito. En las matemáticas puras, 1 + 1 es ¿cuánto? ¿Seguro? 1 + 1 ¿cuánto es? No, no lo dudes, chicos. No me asumen dos. Aquí en la China, ¿sí? Pero en las matemáticas de Dios, 1 + 1 da 3. El esfuerzo unido de los hijos de Dios es mejor. Junto con el mejor. ¿Eh? Entonces, ustedes en este, la misión es difícil. Es muy difícil como para que alguien quiera hacer las cosas. Por eso Dios trae hacia nosotros otras personas. Eso es lo bueno del grupo de crecimiento. Los grupos de crecimiento no hacen la labor uno solo. Los grupos de crecimiento se unen 3, 4, hasta 5, 6 personas. Esa es la labor que van a realizar. Ahora, en segundo lugar, no solo que la misión no es fácil, sino que la misión requiere estrategia. Versículo 4, la segunda parte dice: como no podían acercarse a la causa de la multitud, abrieron un boquete de cerca encima de donde él estaba, y por la abertura de él trabajaron la camilla en que yacía el padre. Entonces, dijimos que estos hombres van muy esperanzados: Jesús está en la ciudad, saben que el poder de Jesús, saben de lo que Jesús es capaz. Y llevan a este hombre para que Jesús lo haga. ¿Cuánto llega? Lo primero que se encuentra es el obstáculo. No podían ir ahí. Yo me los imagino llegando allí y apenas, porque siempre está ese, el grupo siempre está ese. Él dice, mire, yuca. No se pudo, está lleno de gente. Soltaron el pobre para mí. ¿Y ahora qué hacemos? Nosotros pensamos que esto iba a estar bien, pero aquí lo entramos y lo podíamos caer. Y ahora, y el que está siempre así en el grupo, dice, no, volvamos, se puede. Un difícil. Y había otros, no podemos devolverme. El hombre necesita de Jesús, el hombre necesita que él le perdone sus pecados, que le sane. Haga algo que tiene con él. Bueno, pero entonces, ok, hoy día, nos vamos mañana, regresemos mañana, vamos a empezar a esta noche, ¿qué hacemos? No, que hasta alguno por ahí nombró ¿verdad? Pero puede tener resultados. Las casas en aquel entonces eran como un cuadro así. Por la parte afuera tenía una escalera. Esa escalera daba una azotea. Y esa azotea había un cuarto, bueno, había un cuarto. Que hay en una azotea. ¿Sí? Entonces, ahí está. ¿Por qué no subimos a la azotea? Y abrimos un hueco ahí en la azotea. Y bajamos a al paradigma por ahí, y se lo ponemos en frente a Jesús. Y ahí el otro siempre decía, no, es muy verdad, es muy difícil, eso no, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer más así? Y todo eso, ¿no? ¿Te volvamos? Y ahora otros que dijeron, pues bueno, nada, se pierde por el interés. ¡Oh, qué arde! ¡Y se pierde! No, pero no es... ¿Cuáles son los peligros de eso? No, el peligro solo es que caiga el techo y no más tranquilo. Sí, no, no hay más peligro que tener. Y la esto tenía que ser grande. Bueno, tenía que ser grande porque me iban a bajar la camilla así, pero mi canción, ahí en el pobre pulido. Super genial. Super sustancia. Amén. Una evidencia de ser fuerte es que la persona no se da por vencida. Yo no. No se rinde. No desmaya. Aún en los momentos más oscuros, ella sigue adelante. Porque algo por allá en su corazón le dice: algo bueno va a pasar. Aleluya. Algo bueno va a pasar. Algo bueno va a pasar. Espera, aguanta, porque algo bueno va a pasar. Que es en la fe, usted ve el pobre y arrastrado, la pobre va a desangrar. Estoy así creyendo, estoy así insistiendo. Sí, porque algo bueno va a pasar. Yo tengo un palpito, yo tengo un palpito, algo me lo dice. Algo bueno va a pasar. ¿Cierto? Ahora, eso aplica a todas las cosas en la vida. Aplíquelo para lo que quiere en su vida. Eso es la fe, persistir. Insistir, no resistir, constancia, siga adelante, no desmaye, la que puso dura la situación, por favor, por antes, esa es la fe. Pero ya la organización también se aplica. ¿Por qué se aplica? Porque les digo, yo me quedé tan despacio, nos estrellamos con la dureza de la gente, no quieren de Dios, no aceptan la invitación. Nos encontramos con los ataques del diablo, que buscan desanimarnos, que buscan hacer que nos apartemos. Número dos, esta misión requiere estrategia. Parte de la estrategia es que no lo haga solo. Que se una a otros cristianos. Porque dos cabezas piensan mejor que uno. Y número tres, la misión que quiere ser. No puede usted ir a dejar a una persona para el quinto derrotado. Pues vamos a ver, ya les espera, ya están en duda. Pues yo voy a ir allá a ver, ¿sí? A ver si algo, a ver qué sale de eso que hagamos allá. Pero yo esta vez ya no creo, porque esto es tan difícil. No. La misión requiere de personas que creen que algo bueno va a pasar. Pero cuando no lo vean con sus ojos, que además de los pasos y problemas, estas personas siguen creyendo que de alguna manera que no comprenden, algo bueno va a pasar. Y aplaudir eso. Eso va a pasar. Gloria a Dios. Porque lo va a decir tanto como nuestro papá. Ten un cuenta sentido en la vida, en el placer, en el estudio. Usted encontrará el propósito de su vida, en las riquezas, en ser un hombre, una mujer de éxito, en el ser. Usted encontrará el propósito de su vida. Usted entienda con qué propósito Dios lo mandó. Y uno de los propósitos con que Dios le mandó esta tierra, con la misión de llevar el evangelio al mundo. Dios tiene un mensaje que darle al mundo, que usted sea. Y cuando usted empiece a vivir esto, cuando usted empiece a vivir esta verdad en su vida, cuando le empiece a vivir, empezará a sentir la satisfacción que se ha olvidado. Dejará de sentirse ser, empezará a experimentar lo que es vivir, empezará a comprender lo que es el sentido de la vida, el significado de la vida. Aprenda por la doctrina lo que Dios quiere que usted aprenda a vivir. No espere aprenderlo estrellándose contra el mundo, estrellándose contra la vida. Usted hallará solo plenitud en Dios. Usted hallará solo sentido de vida en Dios. Usted se sentirá pleno únicamente. En su corazón hay un vacío. Ese vacío tiene la forma de Dios. Porque solo Dios debe llegar. Usted lo recibe, por favor. Te damos gracias, Jesús, en esta hora. Te bendecimos. Te damos muchas gracias, Padre. Cierra sus ojos, su rostro inclinado. Vamos a cantar esta canción, aleluya, levanta sus brazos. Vamos a recordar en esta oración. La tierra es y hay gran necesidad de cómo sobrevivir al campo de Dios. Hay gran necesidad y cómo sobrevivir al campo va. Hoy muchos se pierden. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor, vagan como ovejas sin pastor. Vete aquí, vete aquí, vete aquí, vete aquí. Gracias. Gracias, Padre. Esta mañana me gustaría orar con las personas que vienen por primera vez. Queremos orar por usted. Desde esta oración de unidad, venga aquí al frente y le dé el Señor. Oremos por usted esta mañana. Quédese con la persona que le invitó, que usted sienta, no sienta temor, no sienta miedo. Venga aquí, cuando llegue aquí, cierre sus ojos, levante sus brazos, va a dejar orar por usted. Señor, lo bendiga, que el Señor le toque, que le ayude sus problemas, en sus dificultades. Esta mañana el Señor puede hacer un milagro en su vida. No debe pedírselo con fe. Yo tengo fe, la iglesia tiene fe. Necesito que esta mañana usted nos ayude con su fe. Así que si usted viene por primera vez, déjese adelante, por favor, déjese adelante. Si quiere estar con la persona que le invitó, para que no esté intimidado usted. Oh, Señor, gracias. ¿Quién más quiere pasar aquí adelante? Venga sin miedo, venga sin ningún temor aquí. Solo queremos bendecirlo con una oración. Oh Señor, gracias te damos. Los líderes de la iglesia, por favor, acérquense a este lugar. La iglesia sienta sus brazos ante este sitio esta mañana, aleluya. Sienta sus brazos ante este lugar esta mañana. Siéntalos. Empieza a orar por estas personas. Usted sabe que usted también estuvo aquí adelante. Y la gente oró por usted, por sus problemas, por sus dificultades. Vengan aquí los líderes. Usted que usted se está con muchas personas. Ayúdenme a poner las manos. Las personas que antes todavía me ayudaron a orar, vengan también aquí al frente. Y déjame tú orar por las personas, ustedes que están por ahí, déjame tú orar, por favor. Ponga sus manos allí. Iglesia, siente sus brazos. Padre, bendice a estas personas. Padre, bendice estas vidas que hoy vienen aquí por primera vez. Padre, gracias por darnos la oportunidad de orar por ellos hoy. Espíritu Santo, que queremos decirle esta mañana, primero que queremos pedirle esta mañana es que turbe la disputa de sus corazones de pecado, de justicia, de juicio, Señor. Primero que queremos pedirle esta mañana, Señor, es que hoy ellos hayan salvación, ellos comprendan de la salvación, que tú abras corazones para ellos que quieran juntarse, amarte, Señor, aleluya, bendice esta vida, que hoy se encuentre contigo, hoy tenga que encuentre confiable contigo, oh Padre, obra sobre ellos, obra tu vida, Padre, oh gracias, Señor, gracias, Dios de poder. Oro por los problemas que tengan, Señor. Oro por sus dificultades, Señor. Oh, Dios, también hay personas aquí enfermas, que han pasado aquí enfermas. Señor, bendiga estas vidas. Sánalas esta mañana, Padre. Padre, hay personas con problemas con sus hijos. Tal vez con sus cónyuges, Señor. Esta mañana quiero pedirte, Padre, porque tú les ayudes en sus hogares, los respaldes en sus hogares, los bendigas en sus hogares. Quiero pedirte hoy, Señor, si tienes problemas económicos, Padre, que tú les ayudes, el que no tiene trabajo, provee su trabajo. El que está lleno de deudas, el que está lleno de deudas, Padre, hoy en el nombre de Jesús, provee, Padre, provee, Señor, provee, Dios de poder, para pagar esas deudas. Que viene con un problema sentimental, una herida en el corazón, Señor, obra sobre él esta mañana. Obra sobre él esta mañana. Que le han atado de brujerías, de brujerías. Que le han atado, Señor, el espíritu de brujería que sería en el nombre de Jesús. Te pedimos que lo hagas libre. Que no recibir ningún valor de tus mujeres. La autoridad del nombre de Cristo Jesús, Padre. Aspirando, Padre, esta mañana sobre estas vidas. Te está caminando esta mañana sobre esta vida. Te está tu presencia esta mañana sobre esta vida. Que sienta tu Espíritu Santo. Que sienta tu bendición. Que sienta tu presencia hoy aquí, Padre, con ellos en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, gracias, mi Señor. Oh, gracias, mi Padre. Gracias, mi Espíritu. Gracias, Señor, aleluya. Gracias. Dale un aplauso al Señor por ello. Quiero darle una bienvenida a este lugar. Ya me recibe. Mire, queremos darle un obsequio sencillo y un refrigerio de parte de la iglesia, así que acompañen a esta dama grandota. Por favor, vayan con ella. Y ella les va a atender como nuestras visitas que son hoy. La iglesia cierra sus ojos, levanta sus brazos, sigue adorando a Jesús. Sigue adorando a Jesús, le dieron una velita, ¿verdad? Toma esa velita ahora, Jesús. Vamos a hacer algo especial esta mañana en este lugar. Vamos, presento a sus pies si puede. Toma su velita. Esta vez es un símbolo, esta vez es un símbolo. Esta vez es solo un símbolo esta mañana. Un símbolo. Recuerden que Jesús dijo: vosotros no le haremos el mundo. El mundo está en oscuridad. El mundo está en peligro. Y la única esperanza del mundo es la iglesia de Jesucristo. La única que tiene un mensaje capaz de redimir. De levantarnos, el Dios senador de la desesperación, la iglesia, es tu hermano. Así que toma esa velita, aleluya. Mientras tomas esa vela, vamos a ir trayendo los niños que hay adelante. Vamos a orar por esa vela, y va a hacerte constante la luz del Señor. Si tú te apagas, Él es una esperanza menos para ti. Si tú